que tenemos que charlar. Quiero que me digas la verdad, porque me haces mal. Si ya no te sirvo, mátame, pero no confundas el amor con una estúpida obsesión. Si ya no soy tu gran amor, mejor me voy, mejor me voy.

tanto extrañar tu mirada. Y por eso vengo a tu puerta en esta madrugada a confesar, a confesar. Soportar, a vos no te espero más. ¿Por qué no le confesas? Con detalles le contás. No te espero más. ¿Por qué no le

quería que lo sepas y te quería contar que si me acaban las horas en este lugar te voy a extrañar. ¡Los aplausos bien fuerte! Gracias. Ahí va. Qué lindo, estremecedor. Gracias, mano. Gracias, por favor.